Bueno, hay heridos, pero los que están más complicados son los niños, que ni siquiera fueron en la comunidad. Los niños fueron con sus madres al hospital de Collipulli a ver a otros lesionados cuando se encontraron ahí con policía que le dispara a quemarropa y hay 7 lesionados. Lo más complicado es una niña de 13 años que tiene perdigones en la columna. Están siendo vulnerados todos los derechos de los niños. Ahora no estamos hablando de adultos. Nosotros sabemos los adultos y nos hacemos responsables de las consecuencias que lleva esta lucha. Pero me parece que el no proteger a los niños en este caso, una vergüenza nacional. ¿Quién es la responsable de la oficina de la UNICEF en Santiago y qué respuestas dio ante el reclamo de justamente esto, ¿no? Que son los niños los principales afectados con esta represión y justamente es UNICEF la que vela, si se quiere, la que resguarda los derechos del niño. Bueno, acá nosotros nos hemos comunicado y estamos en contacto con la señora Francisca Palma, que es la oficial de comunicaciones. A ella la dejaron a cargo de esta ocupación y de todo lo que tiene que ver. De hecho, ella ayer hizo una conferencia de prensa en donde, de alguna forma, sutilmente dio una pincelada de la violencia que se había ejercido. Ella, la verdad es que no tiene ninguna.